Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Una de las constantes en la historia argentina, a partir de mediados de la década del 50, del siglo pasado, es que cada vez que el Fondo Monetario Internacional interviene, liderando, orientando, condicionando la política económica de nuestro país, inevitablemente el tratamiento presupuestario en el marco de esta subordinación al organismo multilateral de crédito es el intento del Poder Ejecutivo por gravar con el impuesto a las ganancias a las cooperativas y a las mutuales. Es algo que se ha venido reiterando, y no solo por necesidades de recaudación fiscal, sino porque hay un claro componente ideológico. El componente ideológico es que la economía social y solidaria no es compatible con la mirada neoliberal de la economía. Y esto es lo que está ocurriendo precisamente en este momento en la República Argentina. Concretamente, como se sabe, el Poder Ejecutivo ha incluido dentro del proyecto de presupuesto para el año próximo, el año 2019, una vez más una modificación del impuesto a las ganancias a los efectos de eliminar la exención sobre los excedentes de determinadas actividades de cooperativas y mutuales. Hay que repetir, hasta el cansancio si fuera necesario, que las cooperativas y las mutuales no tienen como objeto perseguir fines lucrativos. Tienen y deben tener excedentes porque deben ser rentables para cumplir con su objeto social, que es organizar y prestar servicios. Pero vale aclarar que la propia Ley de Cooperativas, puntualmente en su artículo 42, establece con precisión, con claridad, ¿cuál debe ser el destino de los excedentes? Esto es, de la diferencia entre el costo y el precio de los bienes y de los servicios que brindan las cooperativas. La Ley de Cooperativas 20.337, plenamente vigente, por cierto, dice en su artículo 42 que el 5% debe destinarse a educación cooperativa, que otro 5% debe destinarse a estímulo del personal. Hay un 5% destinado a una reserva legal irrepartible. Y los excedentes que provienen de operaciones con no asociados o inversiones de carácter financiero tampoco son repartibles. En consecuencia, pasan a formar parte del patrimonio mediante un mecanismo de asignación de estos montos como reservas irrepartibles. Los excedentes repartibles son exclusivamente los que surgen de la operación entre la cooperativa y sus asociados, y se reparten entre sus asociados en proporción estricta al uso que hayan hecho de los servicios, o bien al capital aportado, o bien puede ocurrir y ocurre que en virtud de exigencias, por ejemplo, del Banco Central de la República Argentina, un banco cooperativo deba capitalizar íntegramente los excedentes para cumplir con las relaciones técnicas que el Banco Central de la República Argentina y las normas vigentes de Basilea le exigen para que pueda funcionar. Esto se supone que debería saberlo el Poder Ejecutivo, pero como decíamos, hay un fuerte componente ideológico. Y digo esto porque tanto el cooperativismo argentino como el mutualismo están dispuestos a hacer una contribución a las finanzas públicas, pero no contra la esencia de su naturaleza jurídica, sino incrementando los aportes que ya están haciendo. En el caso de las cooperativas, a través de la Ley 23.427, por lo cual, mediante este instrumento, contribuyen al erario público con el 2% de su patrimonio, tengan o no tengan excedentes. De modo tal que si ese 2% se incrementa en 1% más, el cooperativismo argentino está dispuesto a hacer un aporte significativo a las finanzas. No obstante, pese a esta voluntad contributiva, el Gobierno Nacional, por supuesto monitoreado por la señora Christine Lagarde y todo el elenco del Fondo Monetario Internacional, quieren, y lo tengo que decir así, castigar a las cooperativas y las mutuales. Termino diciendo que grabar con ganancias a las cooperativas es desconocer su carácter no lucrativo, poner en peligro su capacidad de formación de patrimonio social al servicio de la comunidad e ignorar los acuerdos parlamentarios sostenidos desde 1986 al aprobarse, lo que acabo de comentar, la ley 23.427. Está en las manos del Congreso de la Nación, sobre todo en los diputados y en todo el arco opositor, poner un freno a este nuevo intento de avasallamiento anticooperativo. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, les damos la bienvenida, un abrazo fraternal, simbólico, si se quiere cibernético, pero es verdad, es sincero, con todo cariño, porque vamos a compartir durante esta hora y media una nueva emisión del programa que conducimos Liliana Mabel y Edgardo Adrián. Lo decimos así como en una telenovela mexicana o colombiana o centroamericana. Bueno, y yendo al programa, hoy nos vamos a dar el gustazo de escuchar a uno de los referentes de esa preciosa experiencia que comenzó en el año 2004 como una organización social que se llamó La Poderosa y que en 2010 le sumó su instrumento de difusión. Estamos hablando, claro está, de La Garganta Poderosa y hablamos en particular de Nacho Levy. Y Ana Grondona, para analizar qué nos pasa a argentinos y argentinos, posa esta vez su mirada en la gran manzana neoyorquina, epicentro a donde se decide el presente y el futuro de nuestro país. Las compañeras de la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador nos traen una caja de herramientas. Si usted quiere saber de qué se trata, va a tener que escuchar nuestra emisión de hoy. Y se viene el 5º Congreso de Economía Política en el Centro Cultural de la Cooperación y el licenciado en Economía Martín Burgos nos cuenta cómo será esta edición 2018. La organización popular también está presente en la historia que hoy nos propone Silvia Porritelli con la Cooperativa de Trabajo Textil Liniers de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial. En marzo del 2006, un taller textil del barrio porteño de Caballito se incendió. Allí vivían y trabajaban, en condiciones inhumanas, más de 60 costureros y costureras. El taller estaba habilitado para 5 máquinas, pero funcionaban 40. En el trágico hecho perdieron la vida 6 personas, entre ellas Juana Villca, una mujer embarazada que murió abrazando a los 5 niños que también habían quedado atrapados por el fuego. Poco tiempo después, un grupo de costureros y costureras de la comunidad boliviana que trabajaban en diferentes talleres de la ciudad de Buenos Aires se juntaron para ver cómo podían cambiar esa situación de precarización laboral que sufrían. Este colectivo no se sentía representado por quienes solo denunciaban a las marcas de ropa y se ocupaban de clausurar los talleres, pero no daban respuestas concretas a la necesidad del empleo digno que reclamaban los trabajadores. Según comenta Juan Vázquez, costurero y referente del grupo, luego de las denuncias, los trabajadores fueron abandonados y en los medios solo se mostró visiones culturalistas o más bien racistas que decían que los bolivianos están acostumbrados a trabajar en esas condiciones y que por sí solos no podrían salir de ese entramado de explotación. Durante varios años y acompañando el pedido de justicia por las muertes que habían pasado y las condiciones en las que estaban viviendo en ese taller, fuimos como entendiendo, digamos, el porqué no sentirnos parte de esa forma de comunicar, del porqué estábamos tratando de formar otra cosa distinta y demás, ¿no? El tema es que cuando se invisibilizan esas potencialidades, cuando no se reconocen esas capacidades, se infantiliza y se termina suponiendo que esa persona no puede modificar sus condiciones de por sí. Y por lo tanto, es necesario un salvador, ¿no? O sea, alguien que tiene que ir a rescatarlos. Entonces, claro, ahí nos entienden un montón de cosas. ¿Por qué se naturalizan ciertas condiciones? ¿Por qué es que es muy difícil cambiar esa situación? ¿Cuál es la estrategia para poder hacerlo? Y así durante mucho tiempo fuimos tratando de pensar, de armar, de hacer el entramado suficiente que nos permita sostener algo muy distinto, digamos. Cuando en 2015 otro trágico incendio en el barrio de Flores acabó con la vida de dos niños que vivían en el taller de la calle Páez, la rabia y el dolor se transformaron en movilización, denuncia y agitación política. Costureros, vecinos, inmigrantes se juntaron para discutir el trasfondo económico, político, social y cultural que había detrás de esos siniestros. Al mismo tiempo, los trabajadores organizados decidieron crear el Centro Autogestivo Cooperativo Juana Vizca, ubicado en Ciudadela, partido bonaerense de 3 de febrero. En la fundación participaron otros talleres, pero actualmente solo funciona la cooperativa de trabajo textil Liniers. Lamentablemente, cuando vuelve a pasar otro incendio, vuelven a morir dos personas en un taller, llegamos a caer en que esa responsabilidad tenía que ver con la construcción de algo muy distinto, digamos. Por eso que la cooperativa salió ahí, porque es algo que veníamos elaborando hace mucho tiempo y, bueno, ya era hora de hacerlo práctica, ¿no? Entonces, parte de eso es este lugar, digamos, ¿no? Para nosotros no solamente es un espacio cooperativo donde se rescatan a los que están trabajando, porque no es la idea, sino más bien es un lugar donde se ensayan, se practican formas para volver a pensar esas naturalizaciones, para desarmarlas, esas condiciones de trabajo, esas prácticas de trabajo, con algo concreto, como para luego nosotros empezar a plantear estrategias. En la cooperativa, los costureros y las costureras, empoderados y de manera colectiva, organizan las tareas, diseñan estrategias de producción y de comercialización, fijan su propio régimen de trabajo, establecen los tiempos de entrega y toman decisiones. Juan Vázquez, presidente de la cooperativa de trabajo textil Liniers, habla de esa organización. Es acá donde nos organizamos con los costureros. No es los organizamos a los costureros, a las costureras. Nos organizamos entre nosotros. Y eso realmente me parece que es importante a la hora de reconocer quién y cómo y por qué nosotros, desde trabajar en la máquina, empezamos a discutir el sistema de producción, también el sistema de consumo, bueno, un montón de otras cosas que venimos trabajando internamente. Pero bueno, a la vez vamos recuperando derechos y en estas circunstancias es muy importante eso. El lema del espacio Juana Vizca es: los derechos se discuten en el galpón y se conquistan en las calles. Salir de la estructura vertical de explotación del sistema de taller que propone la industria textil capitalista es uno de los principales objetivos de este colectivo de trabajadores. Además de sostener una fuente de ingresos económicos, los asociados buscan, a través del modelo cooperativo solidario, legalización, seguridad y dignidad, es decir, derechos laborales. Cada uno de los compañeros y compañeras cobramos por hora, nos definimos la cantidad de horas. Y esa cantidad de horas, entonces, por ejemplo, venimos dándonos horas extras. Si nos quedamos un poco más, porque tenemos que hacer tal cosa, entonces nos pagamos horas extras. Cuando, por ejemplo, el Estado estuvo a punto de aprobar una modificación a las leyes laborales donde las horas extras desaparecían. Bueno, nosotros nos empezamos a dar, y ese es el resultado de la organización. Y claro, entonces los compañeros y las compañeras que están trabajando acá, trabajamos menos cantidad de horas de todo el resto de los talleres, donde nos empezamos a reconocer derechos, donde empezamos a reconciliarnos con esos derechos que por muchos años fueron negados por la industria. Nosotros nos empezamos a dar, entonces cuando se naturaliza que esos derechos son nuestros, es mucho más difícil que vuelvan a un taller, ¿no? Que vuelvan a trabajar en esas mismas condiciones. En el taller solidario de la cooperativa Liniers, más de 60 trabajadores y trabajadoras manufacturan guardapolvos, buzos y jeans, entre tantos otros productos indumentarios. Si bien los horarios y los tiempos de trabajo ya no son impuestos por el tallerista, los cooperativistas saben que para sostenerse en el tiempo tienen que llevar adelante una gestión eficiente que les permita obtener resultados económicos positivos para sostenerse y crecer. En ese marco, los asociados permanentemente debaten sobre la mejor manera de llevar adelante el complejo proceso de la autogestión. En asamblea se abordan reglas colectivas y compartidas, responsabilidades, distribución de tareas, nuevas estrategias de producción y comercialización, a fin de evitar conflictos internos que impidan el desarrollo de la empresa solidaria. Uno de los anhelos de los integrantes de la cooperativa de trabajo textil Liniers es lanzar una marca propia de indumentaria. Saben que son momentos complicados para llevar adelante ese ambicioso proyecto, pero sin dejar de empujar el emprendimiento colectivo, sueñan en que algún día el proyecto se pueda concretar. Tiene que ser productiva la cuestión. Tenemos que trabajar a un ritmo que nos pueda hacer competitivo ante otros espacios, ante otros talleres, a la cual nosotros le agregamos varios plus, ¿no? Entonces, el empezar a pensar eso, el ideal cooperativo nos empieza a interpelar de otra forma, más bien de cómo generamos la participación de los compañeros, cómo se arman la cadena de responsabilidades dentro, ¿no? O sea, hay un responsable de producción, un responsable de control de calidad, un responsable de ventas, responsable de compras, o sea, se fueron diversificando, cómo se elige eso. Realmente es como muy dinámica la cuestión. Y bueno, sobre todo cuando hay una sociedad bastante fragmentada y demás, ¿no? Cuando te enseñaron toda tu vida a cuidarte a vos solo, el cuidarnos entre varios y pensarnos se viene sosteniendo, se viene armando hace ya 3 años. Si quiere conocer la valiosa experiencia de la cooperativa de trabajo textil Liniers, puede ingresar a su página de Facebook, tome nota, CACT Juana Vilca, Vilca con doble L, Vilca. También puede comunicarse vía correo electrónico escribiendo a la dirección, tome nota nuevamente, se lo deletreo porque es más fácil, ¿vio? CACT Juana Vilca, VILLCA, @gmail.com. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. El próximo lunes se presenta el libro Construir Matemática, experiencias desde el aula de Horacio Cárdenas. El trabajo reúne relatos y reflexiones en los que niñas y niños de una escuela primaria pública del sur de la ciudad de Buenos Aires hacen matemática. Se trata de la defensa del registro de la práctica docente como herramienta pedagógica y del papel de las y los maestros como productores de conocimiento. El libro es un alegato entusiasta sobre la potencialidad democrática de una escuela que propone y construye una educación emancipadora. Serán panelistas el autor Horacio Cárdenas, maestro de primaria y formador de docentes, Patricia Sadovsky y Gabriela Mofano, docentes, y modera Natalio Stopani, coordinadora del Departamento de Educación del Centro Cultural de la Cooperación. Reiteramos, presentación del libro Construir Matemática, experiencias desde el aula de Horacio Cárdenas, el próximo lunes a las 19, en la sala Meyer Dubrovsky del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes, 1543. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Hacelo realidad con las tarjetas Credicop, que tienen los mejores beneficios. Realizalo juntos, siempre es lo mejor. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo y cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. A partir del lunes y durante 3 jornadas consecutivas en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, se llevará a cabo el 5º Congreso de Economía Política bajo el lema Crisis Estructural, Neoliberalismo y sus Alternativas. El Congreso, organizado por el Centro Cultural y la Universidad Nacional de Quilmes, la UNCI, ya es un clásico por su relevancia, el nivel de las exposiciones y también de los expositores. Este año participarán, entre otros, Alejandro Villar, Delfina Rossi, Silvana Batakis, Fernanda Vallejos, Lucía Weckling, Ernesto Matos, Axel Kicillof y Carlos Heller. Martín Burgos es coordinador del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación y nos cuenta algunos detalles de este quinto Congreso de Economía Política. Los autores clásicos siempre hablaban de economía política porque incorporaban una perspectiva totalmente distinta a la que hay hoy por hoy, que es una perspectiva holística, que no duda en hablar de clase, de alianzas sociales, que integra como un todo varias cuestiones que hoy por hoy se consideran que están fuera de la economía. Incorpora cuestiones de política, obviamente, cuestiones de sociología. Es una perspectiva amplia y también se quiere una perspectiva transdisciplinaria que hace que volvamos un poquito a la necesidad de hablar de una economía política en la cual se ven involucrados tanto los actores sociales como la estructura económica, ¿no? Creo que la crisis en sí lo que hace es abre mucho las cabezas, ¿no? Hay mucha gente que está atenta, que quiere saber de qué se trata y quiere profundizar algunas de las cuestiones que pasa, entender por qué pasa lo que está pasando en la Argentina. Y como la televisión, donde la gente generalmente escucha economía, no dan explicaciones reales, no dan explicaciones interesantes incluso sobre la problemática económica, muchas veces la gente la busca en otro lado. Y ese otro lado puede ser este Congreso de Economía, puede ser distintas charlas que están dando los distintos economistas heterodoxos en distintos lugares, en las cuales hacemos hincapié en los problemas verdaderos de la Argentina, no los que dicen en la tele que son. Y la gente generalmente se termina encantada, ¿no?, con esta, y necesita, yo creo, detalles, necesita nuevas campanas, necesita... tiene la cabeza totalmente predispuesta para escuchar nuevas ideas. Y entonces yo creo que este Congreso de Economía tiene esa virtud, ¿no? Si bien está hecho por muchos investigadores, generalmente las charlas son comprensibles, se puede intervenir, se puede preguntar, se puede tener un ida y vuelta con los autores y eso le da un plus. El Congreso de Economía Política, ya lo dijimos, es un clásico. Desde hace 5 años que se viene llevando a cabo y adquirió una espesura importante y se convirtió en un punto de referencia del pensamiento económico heterodoxo. Le preguntamos a Martín Burgos, coordinador del Departamento de Economía del Centro Cultural de la Cooperación y responsable de la organización, ¿qué cosas cambiaron y cuáles son las diferencias entre los congresos realizados durante el kirchnerismo respecto de los realizados desde que el macrismo es gobierno? Bueno, en un principio es cierto, los primeros han sido interesantes porque era la reunión de los funcionarios en el gobierno de kirchnerista y los investigadores que tenían una posición abierta, más crítica tal vez sobre el tema. Y obviamente con el gobierno del macrismo cambió todo, porque de repente la crítica se hizo eje de este congreso y obviamente fue pasando desde cierto énfasis en las posibilidades de sustentabilidad de ese modelo hacia una crisis verdaderamente abierta y en la cual a un año de las elecciones presidenciales estamos empezando a trabajar y a pensar las alternativas que son necesarias a este modelo económico. Los problemas económicos que tenía la Argentina en 2015 no solo se profundizaron, sino que se pasó de tener un modelo preocupado por el mercado interno a otro que abrió indiscriminadamente las exportaciones, llevando a la quiebra a la industria nacional y a las pymes. De un país desendeudado a otro que en 3 años es de los más endeudados del planeta, en el que solo es negocio la bicicleta financiera, mientras que la desocupación es de 2 dígitos y la pobreza no para de crecer. En este contexto, ¿hay alternativa al modelo económico neoliberal del macrismo? Responde un economista, Martín Burgos. Claramente, porque los modelos económicos son producto de elecciones presidenciales, es decir, que este modelo financiero nació el 10 de diciembre del 2015. ¿Y por qué es así? Porque cada presidencia hace que una nueva alianza social se haga cargo del Estado y a partir del Estado genere cambios en los ganadores, perdedores. Y la alianza social que llegó en el 2015, sobre todo son de las finanzas y algunas empresas transnacionales como las empresas energéticas, ¿no? Entonces, queda claro que la política termina definiendo la economía. Y como el año que viene hay una nueva elección presidencial y obviamente no va a ser lo mismo si gana el oficialismo a que si gana la oposición. Y cerramos este bloque con todo cambia, porque está claro que todo cambia, en la versión de Nahuel Penisi. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Desde Gendeamos, Edgardo Form, Liliana Carpenzano, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Mariana Anzorena, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Seguimos en Desde la Gente y en este segmento del programa, como siempre, vamos a compartir con ustedes algunas publicaciones. Yo tengo a la vista, Liliana, una que viene de Brasil, se llama Paraná Cooperativo. En la tapa está la foto de Márcio López de Freitas, que es el presidente de la OCB, la poderosa Organización de Cooperativas Brasileña. Y la nota de fondo, que sería complicado traducirla del portugués, pero la esencia es la siguiente. Dice voto consciente. Y la bajada de la nota de fondo, la nota principal, que anuncian en la tapa, dice, es preciso apoyar a quien defiende al sector cooperativista. Con ese objetivo, la organización que respalda esta revista Paraná Cooperativo lanza un programa de educación política y un canal de comunicación para fortalecer la representatividad del Frente Parlamentario Cooperativista en el Congreso Nacional. Y en la nota, el presidente de la OCB, Márcio López de Freitas, hace hincapié en el compromiso de los cooperativistas por ser protagonistas, partícipes activos de la construcción de un proceso democrático y, en particular, también apuntar a las referencias que están en sintonía con el pensamiento y la acción cooperativa para que actúen desde el Congreso de la Nación y fortalezcan lo que ya existe hace unos años en el país vecino, que es el Frente Parlamentario Cooperativista. Muy interesante, nos parece que esto también tiene que ver con lo que debe ser la conducta de los cooperativistas en la República Argentina. Es decir, tratar de respaldar aquellos que impulsen programas, proyectos, iniciativas que contribuyan al desarrollo de la economía social y solidaria. Muy bueno. Yo también tengo una buena noticia, porque entre tanta pálida siempre es bueno dar buenas noticias, valga la redundancia. Es una nota de la revista Acción que lleva por título Bibliotecas al Paso. Casitas de madera, heladeras viejas o simplemente una ventana con rejas son las diferentes estructuras en las que vecinos generan las bibliotecas al paso, un espacio de libre circulación de publicaciones donde solo funciona una consigna: llévate un libro, deja otro. Estas bibliotecas irrumpen en el espacio público y habilitan el encuentro entre vecinos, expresa Natalia Cristóbal, del colectivo del barrio Rawson, un grupo de vecinos que creó La Maga, una biblioteca ubicada en el barrio porteño donde vivió Julio Cortázar. La primera de estas experiencias en Argentina fue creada por Inés Kreplak, hace 2 años en el barrio porteño de Parque Chas. Conocí estas bibliotecas en Chicago, Estados Unidos. Al principio la gente no entendía que era gratis y que no había que anotarse, nos cuenta Inés. La idea comenzó a multiplicarse en toda la ciudad y en las provincias donde se instalaron bibliotecas al paso en plazas, escuelas y en cualquier vereda. Hoy, en nuestra página de Facebook, hay un mapa donde tenemos ubicadas unas 40 distribuidas en toda la ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, San Luis, La Pampa, Córdoba, Santa Fe y Chubut. Pero seguro debe haber más, concluye Inés. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Start spreading the news. La coyuntura y el análisis. I'm leaving today. Ana Grondona. I want to be a part of it. New York, New York. Como recordarán, todo comenzó con una promesa maravillosa, la revolución de la alegría, que estamos transitando, algunos más alegres que otros. Y ahora estamos en la etapa del enamoramiento de Madame Christine Lagarde. Otra etapa, indudablemente, en la cual, bueno, vamos a tener las mieles de la felicidad, de los dólares del Fondo Monetario Internacional. Y bueno, y de eso creo que va a hablar hoy nuestra columnista especializada, Ana Grondona. Ana, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Buen día a todos y todas. La verdad que si hubiera sido el caso que estaba sonando este tema de New York, New York, se lo podía excusar, ¿no? Porque dan ganas de bailar. Sin duda. Pero bueno, sí, muchas cosas en la Argentina, demasiadas cosas en la Argentina esta última semana. Algunas nos van a convocar para la reflexión de la columna de esta semana. El viaje a Nueva York, que estuvo plagado de distintos gestos, bastante vergonzosos la mayoría de ellos. Uno fue este bailecito en esta ceremonia en la que le dieron un premio a Mauricio Macri, no tenemos idea por qué, en Argentina, pero bueno. Después ese comentario sobre que estaba enamorado de Christine Lagarde y que además quiere que todos nos enamoremos de ella. Bueno, no tenemos síndrome de Estocolmo, por suerte. Y además todo esto en las crónicas de los principales diarios de la Argentina, me refiero a La Nación y Clarín, leído en clave de signos, señales y buenos augurios, ¿no? Y yo me acordaba de, y no solamente yo, me acordaba, varios nos acordamos, y hubo columnas al respecto, de el menemato, ¿no? De la era Menem, y aquello que había dicho el canciller Ditela de las relaciones carnales. Bueno, esto es como una reedición de esos tiempos, pero tengo que decir, sin el carisma de Menem, que sí. Nunca me hubiera imaginado en mi existencia que iba a tener alguna forma de nostalgia respecto de aquel personaje. Pero bueno, más allá de estos datos de color y de su interpretación, que la verdad que es más bien ridícula, hay algunas cuestiones importantes que se definieron en Nueva York con Christine Lagarde dando las noticias a los argentinos y las argentinas, una cosa creo que inédita en nuestro país. Hubo una renegociación, como sabemos, con el fondo, que nos va a dar más dólares, nos va a volver a dar un préstamo, a renegociar las condiciones del préstamo. En un ratito nos va a dar 6.500 millones. Y para hasta 2019 están disponibles 36.200 millones de dólares en una cuestión que hay que ver bien geopolíticamente. La región está en un momento muy clave, por un lado por la victoria de México de López Obrador, pero también porque en en Brasil, dentro de muy poquito, hay una elección muy importante. Está la posibilidad de que gane el candidato del PT, esperemos que así sea. Y hay una apuesta fuerte para sostener a Macri en este sector del mundo para evitar que vuelva el signo populista en la región. Digamos, es imposible no leer esto geopolíticamente. Y además hay un contexto de una puja de intereses que fue muy relatada en distintas columnas, entre ellas la de Bonelli del día de ayer, una puja de intereses, decía, entre la lógica del FMI de construir un plan de ajuste bastante clásico y la puja más de Wall Street de poner la economía argentina en un momento de enorme ganancia para los capitales golondrina, ¿no? En un juego realmente muy especulativo. Las dos alternativas son pésimas para la economía real y ninguno estaba pensando en los intereses de nuestro pueblo, ni muchísimo menos, pero pareciera que ganó por ahora la opción del FMI, de allí la salida de Caputo la semana pasada. Que parece que jugaba para Wall Street. Sí, qué novedad. De Toto, ¿no? El Toto Caputo. Dios mío. Cuando recordemos estos años no vamos a poder creer. Pero bueno, ganó esta alternativa de hacer una contracción monetaria muy fuerte, que es una mirada monetarista, que es una cosa así como la ortodoxia, super ortodoxa, neoliberalismo. Absoluta. Pésimas noticias. No funcionó en ningún lado, nunca iba a funcionar. Pésimo. En la Argentina no hay mucha duda al respecto, no hay ningún economista que esté muy esperanzado con esto, salvo el equipo maravilloso que cambia de plan cada 5 minutos. Y esta cuestión de la flotación cambiaria, que también es medio un experimento, que no tenemos mucha expectativa. Quería, para pasar al segundo tema que quería tratar, una cosa muy interesante que está mirando el Observatorio Crítico de Opinión Pública del Centro Cultural de la Cooperación, ahí con Ezequiel Ipar, con Lucía Begelin, con Eugenio Garriga, que ellos han hecho una encuesta en la provincia de Buenos Aires, justamente a propósito, en mayo, con 1.800 casos, justamente a propósito de la vuelta al FMI. Y lo que marca la encuesta es que hay un 62% de los encuestados que están en contra, y si se miran los más jóvenes es algo así como un 80%. Cuanto más jóvenes, más en contra están del FMI, y hay solamente un 21% que está netamente a favor. O sea, el resto está o en contra o dudoso. Y los que están a favor son los que se identifican con Macri, es decir, que están a favor porque se identifican con Macri. Y además, esa población que está a favor del regreso al FMI concentra posiciones autoritarias, en contra de las políticas sociales, en contra de las políticas de negociación con la clase obrera, es decir, las políticas de lo que llamó bienestar social en la Argentina, etcétera. Es decir, para pensar políticamente esta apuesta que está haciendo el gobierno de Mauricio Macri, ¿qué es en términos económicos? Es atarse al FMI, es directamente anunciar el plan económico con Christine Lagarde a un costado, o sea, como parte de ese anuncio. Ahora, esto en términos políticos se traduce en una oposición, en una polarización muy neta que reproduce otras polarizaciones históricas en la Argentina. Y yo pensaba en la famosa polarización Braden-Perón, digamos, ¿no? Contra el imperialismo, la opción del peronismo como movimiento nacional y popular. Yo creo que en términos políticos, el gobierno de Cambiemos está yendo una encerrona porque se está atando, por la crisis económica, a la posición del FMI, al poder del FMI, pero como contrapartida en la Argentina, eso no está calando bien en la opinión pública. Y está muy fácil imaginarse una campaña en 2019 donde la cuestión del imperialismo, para usar un término clásico y necesario, esté en el centro. Y en esa cuestión, claramente, el macrismo lo que está representando hoy es una cesión absoluta de soberanía económica y de soberanía política. En ese contexto, yo la foto de los cuatro haces del peronismo racional, como le gusta decir al gobierno de Cambiemos, la veo un poco extemporánea. Me parece que esa posición intermedia en una campaña signada por la cuestión del imperialismo y de la dependencia no tiene mucho lugar. Pero bueno, todo esto ya es presagios para el futuro. Las noticias de hoy son bastante malas, pero dejo sembrada la esperanza de que quizás en 2019 la cosa mejore un poco. Falta un rato para el 2019 y esperemos que en los sectores que forman parte del llamado campo nacional, popular y democrático, prime la sensatez y representen la voluntad popular. Y sabemos que te vas. Así es. ¿Y por cuánto tiempo? ¿Te vas por un mes? Me voy un mes a Roma a trabajar en el archivo de Gino Germani, así que me voy a despejar un poco, aunque en Italia la cosa también está bastante nefasta, pero bueno. Te deseamos lo mejor, sabemos que vas a tener unas jornadas intensas, pero también productivas, y a la vuelta nos contarás. Así es, a la vuelta traigo novedades. Entonces, en lugar de despedirnos hasta la semana que viene, Ana, nos despedimos hasta el mes próximo. Hasta el mes próximo, entonces. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. Mañana, la cooperativa de trabajo Madi Graf, la empresa Doneley, recuperada por sus trabajadores, llevará a cabo un festival a partir de las 16 en el que actuarán Ladelio Valdés, Resistencia y Deprimentes. Bajo el lema Contra el ajuste y el tarifazo en defensa de la gestión obrera. El festival se llevará a cabo en la planta de la fábrica ubicada en el kilómetro 36 y medio de la Panamericana Ramal Escobar. Cuando la empresa Doneley decidió en 2014 cesar en su actividad en Argentina, los empleados decidieron autogestionar la imprenta que le presta servicios a importantes empresas editoriales. El proceso no fue sencillo, pero los cooperativistas lograron sacarla adelante. Sin embargo, el esquema del proyecto productivo se vio seriamente afectado a partir de los incrementos abusivos en las tarifas de los servicios públicos. Precisamente, para hacer frente a esta situación, la cooperativa decidió organizar un festival con un bono contribución de 200 pesos para ayudar a la gestión de los trabajadores. Están todos invitados, Festival Solidario con los Trabajadores de la Cooperativa de Trabajo Madi Graf, con las actuaciones de Ladelio Valdés, Resistencia y Deprimentes, mañana desde las 16 en la planta que está ubicada en Panamericana, kilómetro 36 y medio del ramal Escobar. Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. 1, 2, 1, 2, 3 y... Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resignificamos, resistimos y aportamos. Hacemos... Visión de género. Una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa. Bienvenidas y bienvenidos a Caja de Herramientas. Esta birome es mía. Puedo usarla todo lo que quiera. Puedo gastarla, puedo intentar romperla y cuando no me sirva más, la tiro. Esas son las cosas que hacemos con las cosas. Pero las mujeres no somos cosas. Sin embargo, así nos tratan muchas veces. Hoy, en Caja de Herramientas, vamos a hablar de la cosificación de la mujer. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos. Cosificar es representar, mirar, tratar y juzgar a las personas como si fueran objetos, como si fueran una cosa no pensante que puede ser usada. Y eso es lo que nos pasa a nosotras las mujeres en esta sociedad patriarcal. Muy buenos días, queridos oyentes, ¿cómo estamos? Bienvenidos a una nueva emisión de Visión de Géneros, como lo hacemos todos los sábados, como siempre dentro de Desde la Gente. Esto que escuchabas, abríamos nuestra columna con un fragmento de uno de los 32 microprogramas denominados Caja de Herramientas, que es un ciclo que está pergeñado y lo llevó a cabo la Universidad General Sarmiento y es en definitiva la primera guía audiovisual web feminista hecha por feministas. Así se presenta Caja de Herramientas y estamos en línea con la persona que lo ideó, la idea original y la producción general está a cargo de ella, de Cintia Castoriano, a quien tenemos en línea. Cintia, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo va? Cintia, contanos qué es Caja de Herramientas. Bueno, Caja de Herramientas es una guía de educación feminista para principiantes o de feminismo popular, como me gusta más decir a mí. Es una serie que tiene 32 capítulos que duran 6 minutos cada uno, producida por la Universidad Nacional de General Sarmiento en articulación con la Universidad de José C. Paz. O sea, es una producción, una coproducción de dos universidades públicas del conurbano bonaerense. Y es un intento de aporte, es un grano de arena a este nuevo paradigma que entendemos las feministas que tiene que ampliarse cada vez más. Y si bien, bueno, obviamente hay un montón de material audiovisual muy bueno, producido por muchas colegas, nos parecía que este material lo que aporta o lo que intentamos aportar es una pieza que va destinada a los niños y a las niñas, a los adolescentes y las adolescentes, y a los educadores, a la gente que trabaja con niños y niñas, que muchas veces tiene más dificultades para acercarse por ahí a conceptos o a ciertas maneras del lenguaje que las feministas venimos trabajando hace mucho, pero que necesitamos y bregamos que porque se extienda a la comunidad entera, ¿no? Cintia, ¿y cuáles son las temáticas que encontramos en cada uno de estos 32 microprogramas? Mira, intentamos, obviamente, como son piezas cortas, no es un programa que nos haya permitido profundizar, uh-huh. Pero sí sembrar la semilla o mover un poco el avispero para que el tema después se desarrolle. Los primeros capítulos son desde qué es el feminismo, qué es el patriarcado, así como súper, súper básico, y después, a medida que avanza, se va complejizando un poco más, hablamos de brecha salarial, hablamos de aborto, hablamos de diversidad sexual, hablamos de, ¿qué más?, de mujeres en puestos de poder, hablamos, bueno, de distintas temáticas que sobre todo nos aquejan a las mujeres y a las feminidades, pero entendiéndolo como el patriarcado, como un sistema que afecta tanto a mujeres como a varones en su día a día, en su cotidiano. ¿Y qué repercusión han tenido hasta el momento? ¿Cuándo surge la idea original de Caja de Herramientas? Empezamos a trabajar hace más de un año y medio. Uh-huh. Lo estrenamos en julio de este año y estrenamos a razón de un programa por semana todos los jueves en UNITV. En UNITV, que ahora lo repetimos para que la gente tome nota. Y hasta el momento, ¿qué repercusión están teniendo, sobre todo el público al que quieren llegar, ¿no? Docentes, alumnado y demás. La verdad es que muy buena. Recibimos mensajes de muchos lugares, porque también lo que tiene Caja, o la particularidad que también tiene, es que creamos una web, www.cajaherramientas.com.ar, desde donde la gente puede descargarse de manera libre y gratuita y en alta resolución el material, cada uno de los capítulos, y después poder verlo, poder replicarlo. También hay una opción de descarga con subtítulos para las personas que necesiten verlo de esa manera. Y bueno, la idea es que circule lo más posible. La verdad es que viene moviéndose súper bien. Obviamente hay capítulos que pegan mejor que otros, hay temas que son más hiteros que otros, que bueno, pasan todas las producciones. Pero en líneas generales, la verdad es que estamos súper contentos y contentas con la repercusión que está teniendo. Y para terminar, Cintia, ¿cómo sigue Caja de Herramientas? Ay, ¿cómo sigue Caja de Herramientas? Bueno, esperemos que con una segunda temporada. Por el momento, esperando, bueno, este jueves vamos a estrenar el capítulo 12, así que tenemos un buen trecho por delante todavía. Y bueno, una vez que terminemos ya veremos. Bueno, genial. Entonces, ¿querés mencionar alguna de los otros participantes? Sabemos que está conducido, entre otros, la serie por Agustina Paz Frontera, que es integrante de Ni Una Menos, ¿no? Y aparte es codirectora de la ATFEM. Es nuestra conductora. Está dirigido por Gabriel Reches. Está guionado por Charo López, Bimbo Godoy, Julián Troxler. Y con asesoramiento en contenidos de María Florencia Alcaraz y Nora Goren. Uh-huh. Hizo el arte y el vestuario Ana Riboira. Y todo el equipo técnico es de la UNITV, del canal de televisión de la Universidad Nacional de General Sarmiento, que tiene un montón de contenido que está re bueno y que vale la pena ver. Genial. Cintia Castoriano, quien ideó y produce esta

Entonces, a eso no pudimos ponerles nombre, pero sí pudimos rescatarlos del olvido. Acá están. Y ahora sí, nos vamos entonces con lo que grabaron varias voces e instrumentistas de nuestro país para el canal Encuentro, para aquel canal Encuentro que dependía del Ministerio de Educación y que ya no es, por cierto, lo que supo ser. Nos vamos, como siempre, con los mejores deseos hasta la semana que viene. Chau. De tu palo soy, hijo de tu cuero, soy el olvidado de la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Hacerle un destino. Levántate, cagón, que aquí te andas.